Así es, ¿no? Hay que continuar con esta tarea de prevenir sobre todo las enfermedades del dengue, que ahorita estamos en epidemia, ¿no? Y bueno, la única manera de poder controlar esta enfermedad y evitar, ¿no?, que se registren más casos en nuestro municipio es mediante la limpieza, ¿no? Si bien nosotros hemos iniciado una segunda campaña de destrucción de criaderos en el municipio, por el factor clima tuvimos que suspender, ¿no? Solamente se ha trabajado 2 días. Y por las intensas lluvias y las condiciones muchas veces también de las calles en algunos barrios más alejados no se ha podido ingresar, ¿no? Así que se ha tomado la decisión de suspender hasta que las condiciones climáticas mejoren también, ¿no? Y siguiendo con el cronograma, nos faltaron dos días de trabajo. Nos falta todo lo que es el Distrito Municipal 5. Nos faltan los barrios que corresponden al Centro de Salud Cruz Roja, ¿no?, que es la parte céntrica, las áreas que corresponden al Juana Zurduy de Padilla, y también nos falta la parte de Villa Cochabamba, ¿no?, también sus barrios que lo conforman. Esperamos realmente que las condiciones climáticas mejoren y nuevamente retomar nuestro cronograma, ¿no? Eso con el objetivo de prevenir esta enfermedad.